Torre de Babel por CCEMX Radio. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Sonia de Siga y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora, pues hoy les hablaremos de algo muy dulce, la miel y sus criadoras, las hermosas abejitas. En la sección La Canasta Surtida, conocerán algunos datos curiosos sobre las abejas y más adelante les platicaremos sobre los diferentes tipos de miel y sobre su producción en México. En el Yerberito, escucharán la leyenda maya del Ixtaventún, la bebida más famosa de la península de Yucatán. Y también les contaremos la leyenda española El Castigo de las Abejas. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Erandi Arellano. Buen día y bienvenidos. Ella nos acompañará en esta travesía. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¡Ay, qué bien! Un fin de semana en el campo, sola para relajarme, justo lo que necesito. ¡Oh, sí! Todos necesitamos un poco de relax de vez en cuando. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Yo? Parece que estoy alucinando. Creí escuchar voces. Pero no hay nadie aquí, a menos que este lugar esté encantado. ¿Qué es encantado? ¿Quién está ahí? Yo me llamo Antofila. ¿Anto? ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí, justo al lado de ti. Aquí no hay nadie. Oh, debe ser mi imaginación. Te equivocas. Que sea muy pequeña no quiere decir que no exista. ¿Pequeña? ¿Acaso eres esta abejita? Así es. Mi nombre científico es Antofila, pero mis amigos me llaman abeja o abejita. ¿Tú quieres ser mi amiga? ¡Claro! Dime, amiga abejita, ¿de dónde vienes? Bueno, es una larga historia. Canasta surtida. La abeja es el insecto volador conocido por producir la deliciosa miel consumida alrededor del mundo. Pertenece al orden Hymenoptera y a la superfamilia Apoidea. No obstante, la abeja no es una sola especie, sino que el género contiene cerca de 20.000 especies de abejas agrupadas en 9 familias, por lo que no todas las abejas producen la miel. El color de las abejas varía de acuerdo con su especie, pero las más conocidas son negras y tienen franjas amarillas que se sitúan de forma diferente en cada especie. Por ejemplo, la abeja melífera o europea posee tonalidades doradas con líneas negras horizontales en la parte superior del cuerpo. Y por su parte, la especie Antidium florentum tiene las franjas solo en el costado de su cuerpo. El tamaño es también variable. Para tener una idea, la especie de abeja más grande es la Megachil pluto, pues la hembra llega a medir 3.9 centímetros. Y la abeja más pequeñita es la Trigona mínima, cuya longitud no supera los 0.21 centímetros. La abeja está distribuida en todos los continentes, con excepción de la Antártida. Suele vivir en zonas con vegetación ricas en flores y habita los agujeros de los árboles o los panales construidos en comunidad. La abeja es famosa por su comportamiento altamente organizado y enfocado en el trabajo. Forma colonias constituidas por miles de individuos y cada uno de estos tiene una función por realizar. Cada colonia ocupa una colmena o panal. En cada una cohabitan tres tipos de abeja: la reina, las obreras y los zánganos. La abeja reina es la única que puede poner huevos y su función es solamente reproductiva. Las obreras son hembras estériles y se encargan de limpiar el panal, recoger el polen y cuidar a las crías. Por su parte, los zánganos, todos machos, se encargan de aparearse con la reina. Algunas especies de abejas son agresivas y el ser humano ha aprendido a temerles. Suele suceder que la abeja muere después de picar, pues el aguijón se queda en la piel del afectado junto con parte del abdomen. Por desgracia, desde el siglo pasado se ha visto una dramática reducción en las poblaciones de abejas silvestres, sobre todo en Estados Unidos. La apicultura también se ha visto afectada y en general el descenso se ha producido por la pérdida del hábitat natural a causa de la tala y la urbanización, así como por el uso de plaguicidas. En 2010, varios científicos descubrieron que las abejas morían por un virus en su ADN y por un hongo presente en todas las colonias. Afortunadamente, Algunas organizaciones se han preocupado por la vida de estos insectos y, de hecho, recientemente la Unión Europea anunció que tiene planes para restringir el uso de pesticidas que acaban con las abejas. Vaya, no sabía que había tal variedad de especies de abejas. ¡Uy, sí! ¡Somos un montón! Imagínate, una colonia de abejas es comparable con una ciudad pequeña en cuanto al número de individuos. Aloja entre 30.000 y 60.000 obreras, de 300 a 1.000 zánganos y solo una reina. ¡Guau! No lo había imaginado. Deben de producir muchísima miel. No te creas. Aunque somos muy trabajadoras, las abejitas obreras vivimos en promedio 5 a 6 semanas. Durante ese tiempo, solo podemos producir alrededor de una doceava parte de una cucharadita de miel. ¿Qué? ¿Tan poquito? Yo le echo 2 cucharadas de miel a mi pan cada mañana. Pues eres muy afortunada. Para producir 1 kilo de miel, una abejita debería visitar 4 millones de flores y recorrer una distancia equivalente a dar la vuelta alrededor del mundo 4 veces. Es muy cansado. Puedo imaginarlo. Yo me cansé solo de caminar 20 minutos en este precioso bosque. Ay, pero no nos quejamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la miel es deliciosa. Canasta surtida. La miel es rica en vitaminas como la B6, tiamina, niacina, riboflavina y ácido pantoténico. También contiene minerales esenciales como calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, sodio y zinc. Estas propiedades permiten que pueda aplicar como medicamento de uso externo debido a sus propiedades antimicrobianas y antisépticas. La miel ayuda a prevenir infecciones y a cicatrizar heridas o quemaduras superficiales. Debido a sus propiedades suavizantes y astringentes, es utilizada en cosmética natural. Algunas indicaciones médicas de la miel son las siguientes. Anginas y gripe, 4 gramos de miel de abeto en un vaso de leche caliente con unas gotas de limón. Gripe, miel de tomillo y abeto. Tos, miel de abeto. Bronquitis, miel de eucalipto y lavanda. Trastornos digestivos, miel de menta. En la Roma antigua, los médicos utilizaron la miel para ayudar a sus pacientes a adormecerse. Hipócrates alabó sus poderes terapéuticos y la utilizó para curar diversas afecciones de la piel, úlceras y para aliviar el dolor en general. Por su parte, los egipcios la utilizaron para tratar las cataratas, llagas, cortes o quemaduras. Existen distintos tipos de miel, las cuales se diferencian por su color, aroma y sabor. El color es la primera cualidad que se percibe y dependerá de su contenido de minerales y origen floral. La gama de colores está cerca del blanco hasta alcanzar el ámbar oscuro. Respecto a su sabor y textura, existen las suaves y cremosas. Otras son más grumosas y densas. Hay sutiles o intensas, y también existen algunas que son más aromáticas que otras. Sus sabores pueden ser salados, frutales, ácidos, cítricos, perfumados, amargos o florales. En México, algunos tipos de miel son la miel mezquite, que proviene de la flor del mezquite de Guanajuato. Su color es ámbar claro. Cuando cristaliza, sus tonos son casi blancos. Su sabor es suave y ligero. La miel tajonal. Esta miel es recolectada conforme al ritual maya, respetando el entorno y agradeciendo a la tierra por sus bondades. Su color es ámbar y cristaliza de manera cremosa. La miel mantequilla o multifloral. Esta miel de color ámbar claro es producida en Milpa Alta. A diferencia de las demás, su sabor es intenso, pues en él se mezclan diversos aromas florales. La miel de naranjo. Este tipo de miel se produce de las flores del naranjo. Su color es ámbar claro y su sabor es delicado y floral. Y la miel de aguacate. Esta se produce en tierras michoacanas. Su color es oscuro y su sabor es fuerte. La temporada en la que se da esta miel es de marzo a junio. México se encuentra en la lista de los 10 principales productores de miel a nivel mundial y es considerado uno de los principales exportadores. Sin embargo, en 2016, Banxico reportó una reducción del 40% en las exportaciones debido a los efectos del cambio climático en la producción. Otros países que se encuentran en esta lista son China, Argentina, Ucrania, Vietnam, India, España, Brasil, Alemania, Bélgica, Canadá, Hungría, Polonia, Rumania, Nueva Zelanda y Uruguay. En nuestro país, la principal región productora es la península de Yucatán, que participa con la tercera parte de la producción nacional y cuya miel se exporta en su mayoría a Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. En el mundo se produce más de 1 millón de toneladas de miel. Aunque los países europeos son importantes productores, también son los principales importadores. No sabía que México era uno de los principales países productores de miel. Eso explica por qué tenemos dulces tan deliciosos. ¡Oh, sí! Simplemente en la península de Yucatán se produce 40% de la miel del país. ¡Órale! ¿Eso quiere decir que casi la mitad de la miel proviene de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo? Así es. Y déjame decirte que además de deliciosa, la miel de esta región tiene una alta calidad. Me imagino que la gente debe crecer con la miel. No tanto, pero sí tienen historias sumamente bonitas. ¿Historias? ¿Cómo cuál? ¿Has escuchado alguna vez sobre el Extraventún? No, nunca había escuchado esa palabra. ¿Qué es? Oh, pues mira, te voy a contar. El yerberito. Todos los países tienen tradiciones y leyendas, especialmente aquellos con una cultura rica en folclore. Viviendo y respirando la tierra de los mayas de antaño, entre la selva y las pirámides, existe una leyenda sobre la bebida más famosa de la península yucateca, el Extaventún. El nombre quiere decir viñas enredadas que crecen sobre piedras, y el sabor es parecido al anís, dulce con un toque de miel y un golpe que revela su naturaleza alcohólica. Es de tradición maya y se fermenta de la flor del mismo nombre, Ribea corymbosa. También conocida como Turbina corymbosas, es el nombre científico de la Extraventún, cuyas semillas, al ser ingeridas, pueden causar sensación de euforia y somnolencia debido a su naturaleza psicotrópica. Según leyendas locales de Yucatán, el origen de la flor viene de un cuento sobre dos mujeres que vivían en el mismo pueblo hace muchos años. Una se llamaba Xtabay, a quien los lugareños llamaban popularmente Xkeban, lo que significa prostituta, mujer de mala fama o la que da su cuerpo por amor ilícito. Era una mujer muy bella que entregaba su cuerpo a quien se le antojara. Sin embargo, era de buen corazón y ayudaba a la gente cuando la necesitaba. Si alguien no tenía una prenda para taparse, ella regalaba la ropa fina que le regalaban sus amantes. Vendía sus joyas para comprar medicina para los enfermos y cuidaba a los animales que se consideraba inútiles. El pueblo entero la despreciaba y la insultaba públicamente, pero jamás los recriminaba. La otra mujer era Uchkolel, considerada un ejemplo a seguir, una mujer decente, bien vestida, virtuosa y de buena familia, con una reputación intachable y que además era virgen. A pesar de su pureza, era una persona fría, nunca ayudaba a los enfermos y despreciaba a los pobres. Su virtud era falsa y su orgullo era su máximo logro. Fue entonces un día que la gente del pueblo se dio cuenta de que Xtabay tenía varios días sin salir de su casa. Especularon que seguramente andaba en otros pueblos, regalando su amor, pero conforme pasaron los días, un dulcísimo aroma impregnaba el aire. La gente empezó a buscar de dónde provenía tan exquisito perfume y dieron con la casa de Xtabay. La encontraron muerta, custodiada por animales que lamían sus manos para alejar las moscas. Uchkolel, fúrica, argumentaba que todo era mentira. ¿Cómo puede emanar un olor tan delicado de una mujer tan impura? Decía que eso debía ser obra de los malos espíritus y declaró que si tal aroma podía salir de una mujer tan corrupta, entonces, cuando ella muriera, su cuerpo emitiría una fragancia aún más delicada. Por tratarse de una mujer muy respetada en el pueblo, todos estuvieron de acuerdo. Las pocas personas que sentían lástima por Xtabay la enterraron, más por obligación que por amor a ella. Al día siguiente, su tumba estaba repleta de flores blancas que emitían aquel dulce aroma que había llenado al pueblo los días anteriores. Finalmente, llegó el día de la muerte de Uchkolel. Su funeral estaba repleto de gente que alababa su virtud, honestidad y pureza. Mientras la lloraban, recordaban sus palabras, que su cuerpo emitiría un aroma mucho más fragante que el de Xtabay. Al enterrarla, la tierra con que se había cubierto su cuerpo empezó a expulsar un olor de putrefacción rancia, propio de un cadáver en descomposición. Todos los presentes fueron huyendo, asqueados por el hedor, tan penetrante que ni los buitres se acercaban a hurgar en sus restos. una planta empezó a crecer sobre su tumba, pero no era nada parecida a la flor que creció sobre la de Ixtabay. Era un cactus espinoso llamado Tsankam, que lejos de tener un agradable olor, es nauseabundo al acercarse. La ira invadió a Uxcolel, por lo que pidió a los dioses la enviaran de nuevo a la tierra de los vivos. Regresó disfrazada de Ixtabay y vivió todo lo que no pudo vivir antes de su muerte. De acuerdo a la leyenda, Uxcolel espera oculta en la selva el paso de algún hombre joven para seducirlo y luego quitarle el corazón. Hay quienes dicen haber sido seducidos por una bellísima mujer y que al despertar a la mañana siguiente, se encuentran a sí mismos abrazados a un cactus. Por eso, estimados radioescuchas, si algún día vieran a una mujer peinándose con un cactus, no se acerquen, pues se trata de Uxcolel, esperando a su siguiente víctima. La moraleja de la historia es que la virtud verdadera viene del corazón. La flor blanca sobre la tumba de Ixtabay se llama Ixtaventum. De esta misma flor se puede sacar el néctar que hace la bebida yucateca de miel y anís del mismo nombre. Se dice que cuando uno toma un trago de esta bebida, la sensación mareadora que provoca es comparable a lo sentido por quienes se enamoraban de la carismática Ixtabay. Texto Fumiko Nobuoka, Ixtaventum, la leyenda y la bebida, tomado del sitio web de Cancún Online 2018. ¡Qué linda historia! Y tienes mucha razón, la verdadera virtud viene del corazón. Lamentablemente no todos los seres humanos son tan lindas personas. ¿Pero por qué dices eso? Muchas abejitas como yo han muerto a causa de los humanos. ¿En serio? Bueno, es que creo que a veces les tenemos miedo. ¿Miedo? Somos insectos muy buenos. Si lo piensas, somos los constructores más económicos de la naturaleza. Utilizamos la menor cantidad de cera posible para nuestros panales. Y somos buenas polinizadoras para que ustedes puedan cultivar sus frutas. Sí, eso sí lo creo, pero... es que nos da miedo su aguijón. ¿Nuestro aguijón? Pero nosotras tenemos más miedo de usarlo. A mí una vez me picó una abeja y me dolió mucho. Y para acabarla de amolar, me picó cerca del ojo. Es muy molesto. ¡Osh! ¿Y te quitaste el ovipositor? ¿El qué? Si el recuerdo que me dejó la abeja es su aguijón. El aguijón también es llamado ovipositor. Y te dolió porque la abeja te dejó su aguijón unido con una bolsita en la cual almacena su veneno. Además, apuesto a que no sabías que la abejita que te picó fue una hembra. ¿Cómo sabes que la abeja que me picó es hembra? Porque solo las abejitas hembras pican, pues solo ellas tienen aguijón. Y si de algo te consuela, tú tuviste mejor suerte, ya que tuviste un poco de dolor e hinchazón. Sin embargo, la abejita tuvo la peor parte. Lo más seguro es que haya muerto. En esas circunstancias tienes razón. Yo fui más afortunada que la abeja. Ojalá no haya tenido ese final funesto. A pesar de todo, no me desagradan. Solo dije que me desagradaban porque estaba un poco molesta y ahora, al saber que murió, me siento triste. Me temo que la abejita murió. Es que ciertas especies mueren después de picar, ya que sus aguijones están unidos a su abdomen y al perderlos quedan gravemente heridas. Entonces, si las abejas machos no tienen aguijón, tienen menos posibilidades de morir, ¿no es así? Y bueno, sí reconozco que las abejas hacen mucho por nosotros, no solo porque producen un alimento que podemos consumir, la deliciosa y nutritiva miel, sino porque son los principales polinizadores en nuestro planeta. Efectivamente. Las abejas transportamos el polen al lugar indicado para que las plantas produzcan semillas. Y con respecto a tu pregunta, yo diría que ni tanto, ¿eh? Algunas de las abejas machos, llamados zánganos, también están expuestos a un desenlace funesto. Su principal labor, o tal vez su única labor, es aparearse con la abeja reina. Y cuando esto ocurre, pierden su endófalo o genital. Cuando este es removido, su abdomen es abierto, lo que les provoca la muerte. Así que tanto las abejitas hembras como los machos pueden morir rápidamente. Oye, tú que eres una abejita, dime, ¿cuál es la diferencia entre las abejas obreras y las abejas reinas? Lo que determinará qué tipo de abejas somos se encuentra en nuestra alimentación. Las obreras son alimentadas con jalea real solo por 2 días. Y quienes están destinadas a ser reinas serán alimentadas por esa misma jalea por más de 2 días. ¡Wow! ¡Qué interesante! Con razón dicen que la jalea real es la fuente de la eterna juventud. ¿Eterna juventud? No, creo que te equivocas. Las abejas reinas apenas pueden vivir máximo 5 años. No, me refiero a que... No te preocupes. Los humanos tenemos creencias muy raras sobre la naturaleza. Oh, ya creo que sí, ¿eh? Ya creo que sí. El yerberito. Hace mucho tiempo, después de la creación del mundo, el creador concluyó su trabajo con los animales. Al terminar de crear al último animal, y después de definir qué lugar les correspondía en el mundo, el creador admiró su creación. Luego, juntó a todos los animales y les dijo: «Hoy he concluido la creación de todos ustedes. Les he dado sus apariencias y sus habilidades según el lugar y sus condiciones de vida que tendrán de aquí en adelante. Pero antes de finalizar, quiero hacerles un regalo a cada uno. Por favor, piensen qué desean y me lo pedirán, que se los voy a conceder». Los animales, al escuchar esto, se pusieron muy felices. Cada uno pensó detenidamente qué debería pedir al creador. El león fue el primero y pidió el rugido más fuerte del reino animal. El conejo pidió unos ojos rojos para intimidar a sus depredadores. El oso pidió poder pararse en 2 patas con los humanos. El perro pidió ser doméstico para poder convivir con las personas. La jirafa pidió ser tan alta para poder comer los frutos de los árboles. El ruiseñor pidió tener el canto más hermoso de todas las aves. El guepardo ser el más rápido del reino. Y así fueron pidiendo todos los animales sus deseos. El creador se levantó como para despedirse, creyendo que había complacido el deseo de todos los animales. Pero la abeja estaba muy enojada. «A mí no me ha concedido el deseo, mi señor». «¿Y tú qué crees que te hace falta? Te he dotado de buena vista. Son los mejores ojos para ver todos los colores. Tienes alas para volar, una antena para comunicarte con tus abejas hermanas. Te di el don de fabricar el producto más rico que existe, la miel. A tu entender, ¿qué crees que te haga falta? Pídemelo y te lo concederé», dijo el creador. «Quiero algo con que pueda defender mi trabajo. No quiero que las personas se roben el fruto de mi trabajo». La verdad no entiendo tu petición. «Mire, mi señor, quiero un arma para defender mi trabajo. No quiero que los humanos se lleven la miel que con mucho trabajo hacemos». Te entiendo, abejita, pero tienes que ser más razonable. Hay miel suficiente para todos. No veo por qué no compartirla. «No es justo. Tú has dicho que podíamos pedir un deseo y nos sería concedido». La verdad no te puedo entender. Tienes el producto más maravilloso en tus manos. El don de poder hacerlo. Y la cantidad para compartirla. ¿Por qué no compartir el fruto de tu trabajo con los demás? Si eso es lo más gratificante. «Usted ha dicho que pidiéramos un deseo y mi deseo es tener un arma para defender y herir a los humanos que quieran robar mi miel». Está bien. Esta decisión tuya me desconcierta. La mala voluntad de compartir algo tan maravilloso. Pero si ese es tu deseo, yo te lo concedo. El creador concedió el deseo de un arma para defender el fruto de su trabajo. Pero por su egoísmo y la mala voluntad de compartir, cuando la abejita clava su lanceta en otros seres vivos, se desvanece y pierde la vida. El castigo de las abejas, leyenda española. ¡Qué sueño más raro he tenido! Hablaba con una abeja. ¿Qué es eso? ¡Oh, una abeja! Abejita, abejita. Amiga, ¿eres tú? Se fue. Mi amiguita abeja se fue y no se despidió. ¡Ah! Sí que fue un sueño raro. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la producción de la miel y sobre todo sobre la importancia de las abejas en nuestro entorno. En Torre de Babel, nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a visitar nuestra página de internet www.elalefradiointernet.wixsite.com/sitio. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Se despide de esta emisión Erandi Arellano. ¡Hasta la próxima! ¡Bonito día! Participaron en la realización de este programa Erandi Arellano, Alma del Valle, Héctor Herrera, Miriam Rosas y Sonia Désiga en la elaboración del guión, Carolina Cortés en la edición y Felipe Castillo en producción. Los invitamos a continuar con la programación de CCEMX Radio y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Sonia Désiga. Gracias y hasta entonces.